Sección 9 de Episodios, Anécdotas y Leyendas del Descubrimiento y la Conquista, de Anselmo Fletes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Mayobanex. La magnanimidad y generosidad de Mayobanex, cacique de las montañas de Ziwai, Haití, fueron de carácter distinto del de esas mismas cualidades que adornaban a Wakanaragi. Guarionex, cacique de la Vega, también de Haití, se había insurreccionado segunda vez por las instigaciones del rebelde Francisco Roldán, 1498. Todos sus caciques tributarios debían levantarse simultáneamente contra los españoles que estaban acuartelados en pequeñas partidas, mientras él, con una fuerza escogida, sorprendería y asaltaría la fortaleza de la Concepción. El momento señalado era la noche de la luna llena. Pero uno de los principales caciques, mal observador de los cuerpos celestes, se levantó antes de la fecha convenida y los españoles le repelieron. Fracasado el plan, Guarionex no esperó en su tierra al adelantado don Bernabé Colón, que salió para la Vega con fuerzas numerosas, y abandonando sus bellos territorios, después de darle muerte al cacique que echó a perder la conspiración, huyó con su familia y una pequeña partida de fieles súbditos a las montañas de Ziwai, donde reinaba Mayobanex, el mismo jefe indio que 5 años antes, lleno de intrépida fe, había entrado a bordo de una carabela del almirante. Al día siguiente de la escaramuza que sus hombres del Golfo de Samaná tuvieron con los españoles. Allí en Samaná se derramó por la vez primera la sangre de los indígenas por los blancos del Nuevo Mundo. El fugitivo príncipe de la Vega pidió refugio y hospitalidad a Mayobanex. Pero es mejor que copiemos de la fuente en que nos inspiramos para escribir este trabajo. Se presentó en su residencia, que era una ciudad india, cerca del Cabo Cabrón, a 10 leguas al occidente de Isabela, e imploró amparo para su mujer, sus hijos y una corta comitiva. El generoso cacique de las montañas le recibió con los brazos abiertos. No solo dio asilo a su familia, sino que le ofreció protegerle en su infortunio, defender su causa y participar de su desesperada suerte. Y Mayobanex lo cumplió. El adelantado le envió uno de los varios prisioneros que tenía, acompañado de otro indio de cierta tribu amiga, pidiéndole la entrega del caudillo de la Vega, y prometiéndole su amistad si así lo hacía, pero amenazándole con la guerra si se negaba a ello. «Di a los españoles», contestó Mayobanex, «que son malos, crueles y tiranos, usurpadores de los territorios de otros y derramadores de sangre inocente. Yo no deseo su amistad. Guarionex es bueno, es mi amigo y mi huésped, y se ha refugiado en mi casa. Le he prometido protegerle, y no faltaré a mi palabra». Ante este reto, el adelantado, obrando como riguroso soldado, mandó pegar fuego a la ciudad en que estaba y a otras de las cercanías, y luego envió otros mensajeros a Mayobanex, advirtiéndole que si no entregaba al cacique fugitivo, pronto no vería más que el humo y las llamas de sus abrasadas poblaciones. Volvamos a copiar. Los malhadados ciguayos, viendo la destrucción que los amenazaba, maldecían la hora en que se refugió Guarionex entre ellos. Rodearon a su caudillo dando lastimeros gritos, pidiéndole que salvase la patria entregando al fugitivo. Pero el generoso cacique se conservó inflexible. Les recordó las virtudes de Guarionex y los derechos sagrados que tenía a su hospitalidad, y declaró que estaba resuelto a sufrir todos los reveses antes que dar margen a que se dijese: Mayobanex vendió a su huésped. Mayobanex ni siquiera dio respuesta al adelantado, y más bien le confirmó a Guarionex su palabra de protegerle, aun a costa de sus dominios, y para que otros mensajeros no corrompiesen la fidelidad de los ciguayos, colocó indios emboscados con orden de dar muerte a cuantos enviados se acercasen. Estas crueles órdenes se cumplieron. Mayobanex sucumbió al fin. Los españoles lograron hacerle prisionero. A Guarionex le cupo igual suerte. Fin de la sección 9.